siempre, siempre voy buscando y no encuentro un corazón que me diga te amo yo y para siempre te amo yo, mas no lo encuentro. ¿Dónde estará? Dilo ya, dilo ya. Ayudes a buscar un buen amor, a ti nena, yeah, yeah. Cierto estoy, cierto estoy, pequeña ayuda, yeah.